El mismo prueba agua. Alemán dice: papi, ya acabaste. No, papi, hasta hablarte no puedo. He tratado de moverme bien suavemente, pero papi, yo no puedo. Papi, ya acabaste. No, papi, hasta hablarte no puedo. He tratado de moverme bien suavemente, pero papi, yo no puedo. Suena cuando yo te doy. Mami, tú ya sabes cómo soy. No termino hoy y sin tomar Viagra. Me pone dura como tabla. Y tu pierna tiembla, tiembla, tiembla. Te paso la lengua y te paso la bemba. Hey, solo quiero que entienda que no puedo acabar, comprenda. Y tu pierna tiembla, tiembla, tiembla. Cuando paso la lengua, lengua, lengua. Hey, solo quiero que entienda. No me puedo venir, comprenda. No te pongas tímida, ponte en automática. Si te pones rígida, más duro te voy a dar. Trae la toalla porque te vas a mojar. Si te pones rápida, pues ya se me acaba. Y si lo haces, rócate la bandeja. Con este rap que dan ganas de culiar. Papi, ya acabaste. No, papi, acabarte no puedo. He tratado de moverme bien suavemente, pero papi, yo no puedo. Papi, ya acabaste. No, papi, acabarte no puedo. He tratado de moverme bien suavemente, pero papi, yo no puedo. El mismo prueba agua. Edu, este es fácil, bro. Alemán. Big up the special boy. Rest in peace, Papa D. Hey, hey, hey. Yeah,